12 y 9 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana y seguimos hablándoles de actualidad local en la jornada de este martes 26 de agosto. En concreto, vamos a hacer referencia a los cultos en honor a la patrona de Ubrique, Nuestra Señora de los Remedios, que ya saben, arrancarán precisamente la jornada de este sábado 30 de agosto. Además, también hablar de la patrona y hablar de esos cultos significa hablar del lugar en donde se van a desarrollar, y es la parroquia Nuestra Señora de la O. Ya saben que durante todo este verano la parroquia ha estado cerrada debido a las obras de mejora que se han estado llevando a cabo en sus instalaciones y también a esos cambios de las puertas del templo religioso. Y las obras tienen que estar prácticamente culminadas para lo que va a ser el traslado de la imagen de la patrona de Ubrique, que se va a desarrollar en concreto este jueves 28 de agosto. Nosotros vamos a hablar de las obras, de cómo marchan, de lo que le queda, si ya están terminadas o no. Vamos a hablar además también de los cultos de la patrona. Le vamos a hacer con el párroco de Ubrique, con Roberto Romero, que ya nos acompaña. Roberto, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues queríamos conocer con más detalle todos los trabajos de mejora que se están llevando a cabo en la parroquia, cómo han quedado. Ya a lo largo del verano hemos informado y hemos contado en numerosas ocasiones en qué consisten y cómo se estaban desarrollando, pero ahora ya falta de 2 días prácticamente para que llegue la imagen de la patrona al templo y se abran las puertas para todos los ubriqueños, y en especial también para el obispo, por cierto. Cuéntanos, ¿cómo está la parroquia, Nuestra Señora de la O? Bueno, pues va para adelante. Si Dios quiere, este próximo jueves, después de la misa de 8 en el convento, pues tendremos la gran alegría de traer la Virgen, de traer nuestra patrona, la imagen de nuestra patrona, hasta nuestro templo parroquial. Y para ello, pues ya se están culminando lo que son los últimos trabajos en lo que es el templo parroquial, en lo que es el templo en sí, ¿no? En estos momentos, pues ya se está terminando de abrillentar el suelo, porque ya se ha aprovechado para arreglar algunos desperfectos que había en la solería. Y entonces pues se está terminando de abrillantar el suelo, y también pues tanto ayer como especialmente mañana pues se está procediendo a lo que es el cambio de las puertas antiguas, que están muy estropeadas, por las puertas nuevas que se han realizado para nuestra parroquia, que son réplicas de las antiguas, una réplica, pero evidentemente pues ya hemos aprovechado para hacerla en una madera pues mejor, para que dure pues más tiempo y sobre todo para que evite todo el ataque de insectos y de todo tipo de cuestiones que le puedan afectar a la madera, lo que es la madera. Por tanto, pues si Dios quiere, las puertas estarán puestas. Ayer se puso la pequeña, digamos, es grande, pero es pequeña en el sentido en comparación con la otra, la que da a la plaza. Ayer se puso la que da justo a la fachada de la antigua ermita de San Pedro. Ya le quedan algunos detalles por poner a la puerta, pero digamos que lo que es la instalación de la puerta pues ya está concluida, y después mañana se procederá al cambio de la puerta más grande que tenemos en nuestra parroquia, que tiene casi 5 metros de altura, que es la que da a la plaza del ayuntamiento. Y mañana pues desde primera hora de la mañana pues vendrán las puertas nuevas y se procederá al cambio de las puertas, y con esto digamos que concluye lo que es el arreglo que se ha hecho a la parroquia. Arreglo ha consistido básicamente en esto, en el cambio de las puertas, que claro, es lo último que se ha puesto porque es lo que se estaba realizando en la carpintería. Y digamos que durante todo este tiempo pues lo que se ha estado es con la instalación eléctrica, que como ya dijimos era necesario cambiarla porque estaba en muy malas condiciones, y la iluminación artística de nuestra parroquia. Se ha iluminado pues todas las zonas de la parroquia, todos los altares, todas las imágenes. Yo creo que ahora cuando entremos en la parroquia y veamos pues toda la cantidad de combinaciones de luces y de todo que vamos a tener, pues vamos a darnos cuenta primero de detalles de nuestra parroquia que no conocíamos, porque el otro día cuando me enseñaban los técnicos de la iluminación las cúpulas, las 3 cúpulas que hay en la cabecera de nuestra parroquia, en las 3 naves que hay, bueno, pues eso tiene unos frescos, tiene unas pinturas que hasta ahora pues por la oscuridad que eso siempre tenía pues no las podíamos apreciar y prácticamente como quien dice no las conocíamos porque no las podíamos ver. Y ahora pues con la iluminación que van a tener y todo esto, pues la verdad que se queda uno sorprendido de esto, ¿no? Y como esto, pues muchos detalles de nuestra parroquia que hasta ahora pues estaban en la oscuridad y ahora pues los vamos a poder contemplar y disfrutar. Por tanto, yo animo a todos que una vez que se reabra la parroquia, que cuando estemos en las celebraciones, contemplemos y admiremos pues los detalles y todas las cosas tan preciosas que tiene nuestra parroquia y que hasta ahora pues no podíamos ver. Igualmente las imágenes van a verse muy realzadas y muy destacadas con la iluminación que tienen, porque aparte de la iluminación, digamos, general, ¿no? Para estar dentro del edificio y poder ver, Aparte de eso, todas las imágenes pues van a tener unas luces de realce, de acentuación que se llaman, por lo cual que van a, además va a ser la que normalmente en la visita que por las mañanas, pues cuando se va a la iglesia, ¿no? Y está, bueno, pues estará más o menos casi toda la luz apagada. Sin embargo, las imágenes van a estar todas iluminadas ahora, que hasta ahora pues cuando se entraba estaba a oscuras. Claro. Prácticamente. Entonces vamos a descubrir pues eso pues de una manera distinta, ¿no? Nuestras imágenes que a lo mejor pues de verlas oscuras pues no las conocíamos bien, y ahora pues las vamos a poder conocer muchísimo mejor, las vamos a poder ver muchísimo mejor, lo cual pues va a favorecer al fin y al cabo no solo la celebración litúrgica, que por supuesto, uh-huh. Porque ahora pues todos los elementos del altar, el retablo, todo pues se va a ver de una manera distinta, ¿no? No solamente vamos a favorecer la celebración litúrgica, sino además en lo que es la visita de las personas que lo hacen normalmente a nuestra parroquia por la mañana, por la tarde, y la oración, ¿eh? Por tanto, hemos dado un salto de calidad. De calidad, no solamente un salto de seguridad, que era el más importante. Eso te iba a comentar. Que era el más importante, ¿no? Porque estaba la instalación en muy malas condiciones y no había enchufes, no había nada, no estaba. No solamente de seguridad, sino que sobre todo también de calidad, ¿eh? Y lo vamos a ver. En cuanto que tengáis todos los que están escuchando y toda la gente de Ubrique, en cuanto que tenga la oportunidad de pasarse por la parroquia, pues se va a ver el cambio. Eso, el cambio lo van a poder notar todos los ubriqueños que visiten la parroquia, pero además también, como tú decías, una cuestión de seguridad, ¿no? Sí. Porque la instalación eléctrica se remontaba, creo, recuerdo que me dijiste, los años 70, ¿no? Puede ser. En los años 70 hay una parte y después otra a principios de los 80, pero estaba pues ya en muy malas condiciones. Y después no cumplíamos con los requisitos que se exige para un edificio que está, digamos, abierto al público, no cumplíamos con los requisitos que establece la normativa de seguridad y las leyes, ¿verdad? Entonces ahora pues ya vamos a tener pues las luces de emergencia, pues digamos todo el circuito, todo el cableado, todo homologado, toda la cuestión de también de, bueno, pues todas estas cosas que entienden los electricistas. Yo durante estos días me he estado diciendo muchas cosas técnicas que yo la verdad que desconozco y que bueno, es una terminología, pero que bueno, que todos entendemos a lo que nos referimos, ¿verdad? A la hora de evitar pues incendios, cortocircuitos, claro. Bueno, pues tantísimas cosas, ¿verdad? Que pueden surgir y que, bueno, cuando se tiene una instalación eléctrica deficiente, pues puede ocurrir. Y de esta manera, pues ya ahora tenemos una instalación eléctrica, claro, en condiciones. Yo imagino que el cableado seguirá siendo a la vista, pero a lo mejor más disimulado, ¿o cómo se ha puesto? Eso es otra de las cosas que hemos conseguido mejorar y que hemos arreglado. Se trata de un monumento. Nuestra parroquia no es solamente un edificio pues normal y corriente, es un monumento. Uh-huh. Un monumento. Y como tal, pues claro, cuando vino la electricidad, digamos, pues se procedió a ir poniendo los cables por cualquier sitio. Claro. Por cualquier sitio. Entonces, ahora lo que hemos hecho es que se ha metido todo el cableado por dentro, de tal manera que ahora nuestro templo está libre de cables. Entonces, se puede apreciar, pues, como monumento que es, como siempre estuvo, como fue, como obra de arte que es, ¿verdad? Entonces, ahora, pues, cuando lo veamos estéticamente, el resultado es completamente distinto. Tenemos un templo libre de cables, que al fin y al cabo no deja de ser añadidos posteriores. Por tanto, ahora pues vamos a verlo todo estupendamente. ¿Cómo se ha hecho? Pues va todo por regolas, por dentro, por regolas. Por eso se ha estado durante todo el verano, que eso ha sido lo que más polvo, vamos a decir así, ha levantado dentro de la iglesia, el hecho de abrir las regolas. Gracias a Dios no ha habido que abrir tantas regolas, porque nuestra parroquia tiene el tejado de nuestra parroquia, entre el tejado y las bóvedas de nuestra parroquia, hay un espacio libre. Eso, bueno, pues se ve claramente porque las bóvedas son redondeadas y después pues tenemos lo que es el tejado a dos aguas, sí, que es el tejado exterior. Entonces, entre el tejado a dos aguas y las cúpulas que son de yeso, de escayola, pues hay un espacio libre que es el que hemos aprovechado, gracias a eso, casi todo, porque si no hubiéramos tenido que hacer, bueno, con muchísimo más regolas, ¿no? Sin embargo, esto nos ha permitido pues que prácticamente hayamos llegado a todos los sitios de la parroquia sin necesidad de abrir muchas regolas. Se ha tenido que abrir regolas, pero no tantas como hubiera sido necesario si no hubiera sido de esta manera. Por tanto, hemos aprovechado pues todas las posibilidades que había para dejar nuestra parroquia libre de cables, que ahora, pues bueno, cuando se entre, se va a ver inmediatamente el cambio es total. Y después, además, pues toda la iluminación que se ha puesto, ya no son focos, digamos, ahora son focos apropiados para la iluminación artística de un monumento, de una iglesia, porque antes lo que había, pues eran focos de, digamos, de instalación de pabellones deportivos, de exteriores, no eran de color blanco, con lo cual, pues, cuando se miraba a las paredes y se miraba a las cúpulas, pues evidentemente destacaba mucho más. Sin embargo, ahora pues son todos focos mucho más pequeñitos, son de LED, todas estas cosas que hay ahora para ahorrar también energía eléctrica, para ahorrar electricidad, son blancos de tal manera que queda completamente disimulado. Bueno, pues claro, hombre, se ve, los focos, hay focos que se ven porque no hay más remedios que se ven, pero evidentemente el impacto visual es muy distinto, por lo cual ahora pues vamos a poder disfrutar de nuestra parroquia de una manera pues más limpia, vamos a decirlo así, ¿no? Yo estoy viendo aquí, si me lo permite, Roberto, un poco la mano de una persona que ha estado viviendo en Roma y que conoce mucho los monumentos artísticos, cómo se ven, cómo se preparan y cómo, bueno, pues se adaptan también al público, ¿no? Bueno, no solamente en Roma, porque esto no hay solamente en Roma. Cualquier monumento de nuestra provincia de Cádiz lo podemos encontrar. Yo, por ejemplo, estoy pensando ahora mismo pues en Arcos, ¿no? La Basílica de Santa María, que está allí en lo alto del casco antiguo, en todos los sitios, en cualquier, estoy pensando en la Basílica de la Caridad de Sanlúcar, de mi pueblo, de la parroquia de la O, de Nuestra Señora de la O, de mi pueblo, también de Sanlúcar. En todas, pues se ha hecho una iluminación artística para dar, para realzar el patrimonio de nuestro pueblo y después pues para ganar en seguridad y en todas estas cosas, ¿verdad? Entonces, bueno, pues lo hay en todos los sitios, porque no lo vamos a tener en Ubrique, ¿verdad? En Ubrique hemos hecho un esfuerzo ahora pues para poder tener esto y ganar en seguridad. Y aparte de todo esto, pues ya como cuando uno se mete en obra, pues van surgiendo cosas y vamos, pues, bueno, pues decimos, pues ya que estamos en la obra, ya que hemos levantado polvo y que tenemos la iglesia cerrada, pues vamos a aprovechar para dejar el templo ya en condiciones para muchísimos años. Entonces, pues había varias hornacinas, dos hornacinas en concreto, o sea, que son estos huecos donde se ponen las imágenes en las paredes de la iglesia, ¿verdad?, que estaban tapiadas. Bueno, pues por lo que fuera, en un momento dado se tapiaron y bueno, estaban ahí y bueno, las hemos descubierto de nuevo. Simplemente era un tabiquito lo que tenía, no era tampoco una cosa muy... Y entonces las hemos descubierto para poder poner ahí pues algunas imágenes que tenemos en la iglesia, que a lo mejor estaban en un sitio pues que no era adecuado, que no había sitio donde ponerla, ¿verdad? Y entonces pues hemos aprovechado, en concreto debajo de una de las ventanas que da a la plaza había una hornacina que tenía además el tamaño perfecto para la imagen de Santa Ángela de la Cruz que tenemos en nuestra parroquia, tan bonita, una imagen tan preciosa, y hemos aprovechado y vamos a poner ahí a Santa Ángela. Y después el patrón de nuestro pueblo pues también va a tener ahora una capilla en condiciones, una hornacina que ha salido en donde estaba la puerta hasta ahora, donde estaba la puerta de la sacristía actual que daba al templo, pues ahí resulta que había una hornacina grande y entonces ahí pues vamos a poner a San Sebastián, el patrón de nuestro pueblo, de tal manera que queda en una hornacina pues muy digna. Y abajo pues hemos hecho una hornacina un poquito más pequeñita, chiquitita, para la reliquia de San Sebastián que tenemos en nuestro pueblo, el relicario, y entonces pues va justo con su imagen titular, ¿verdad?, con el patrón de nuestro pueblo, y quedará pues expuesta también a la veneración de todos los fieles que deseen pues contemplarla. Y entonces pues hemos aprovechado para esto. Después hemos tenido que arreglar pues parte de alguna losa de la solería que estaba rota, por ejemplo todos los escalones del presbiterio, cuando nos hemos dado cuenta estaban sueltas las losas. Bueno, pues ya hemos aprovechado y hemos arreglado todo esto, ¿verdad? Y bueno, ya pues para tapar pues todos los boquetitos y todas las cositas que hubiera por la iglesia, hemos aprovechado. Y para arreglar la sacristía de la parroquia también se ha arreglado. La sacristía, lo que decimos, o sea, donde se revisten los sacerdotes, no lo que aquí, porque aquí en Ubrique se le dice la sacristía a todos los salones parroquiales, se tiene la costumbre, pero no, eso todavía, eso en un futuro, si Dios quiere, porque también está bastante mal. Pero hemos aprovechado para lo que es la sacristía, el sitio donde se revisten los sacerdotes, donde los monaguillos, donde se guardan todas las cosas de la parroquia, podemos aprovechar también para arreglarlo, de tal manera que, bueno, que ya dejamos lo que es el templo parroquial, lo dejamos listo y arreglado, pues para muchísimo tiempo, si Dios quiere, y además, pues, en unas condiciones, pues, bastante buenas. Bastante bueno. O sea que la patrona va a alojarse aparte del jueves en un templo totalmente acondicionado y adecuado, ¿no? Efectivamente. Y yo le decía, ayer hablaba yo con una pareja que se casa este sábado y le decía, vamos, vaya a estrenar la iglesia, o sea que todo lo vamos a disfrutar todo, Es para, por supuesto, cuánto honor, ¿verdad?, que lo estrenemos con la llegada de nuestra patrona, de la Virgen de los Remedios. Pero aparte después, pues ya este fin de semana hay 5 bautizos. Este fin de semana hay una boda, este fin de semana hay todas las misas de la novena, el fin de semana que viene exactamente igual, o sea que esto lo disfrutamos todo. Esto ya, a partir de ahora, empezamos a disfrutarlo todo, Por tanto, es un esfuerzo que se ha hecho, pero que después pues repercute, como no puede ser de otra manera, para el bien de todas las personas de Ubrique. Ya te pregunto, ¿se va a notar el cambio? Tú dices que lo van a notar a lo mejor los fieles que están acostumbrados a entrar al templo religioso, pero las personas que a lo mejor no están tan habituadas a entrar, sino que entran en momentos puntuales, ¿lo van a notar el cambio sí, también? Sí, mira, por ejemplo, hasta ahora la luz que había era una luz fría en la iglesia, era una luz, digamos, muy blanca, azulada, ¿no? Ahora pues se ha puesto una luz cálida, que es la que conviene, sobre todo a una iglesia como la nuestra, que está entera, que no es de piedra, sino que es de, que está encalada, que está pintada de blanco, ¿verdad? Entonces, ahora, cuando entras, pues da una sensación de más, de acogida, de recogimiento. O sea, eso nada más de entrada, digamos. Uh-huh. Pero después, sobre todo, cuando veamos sin cables, sin todo, que ha afeado mucho lo que es el templo y lo que, pues digamos que esto va a ser una mejora, uh-huh, que lo van a notar inmediatamente, y las personas simplemente que entren a entrar en la iglesia por las mañanas cuando está abierta, o por las tardes, que entren, pues va a haber el cambio, que evidentemente ahora pues podemos prestar un mejor servicio y después pues tenemos un patrimonio de nuestro pueblo, como es nuestra parroquia, que digamos es el edificio pues patrimonialmente hablando y artísticamente hablando más importante que tenemos en el pueblo, pues lo vamos a tener arreglado también para que las personas que nos visiten, el turismo, pues todo, pues tengamos eso. Hemos hecho una apuesta, por tanto, pues no solamente digamos mirando internamente hacia las necesidades litúrgicas y de culto de nuestra parroquia, uh-huh, sino también al exterior en cuanto al patrimonio de Ubrique, Claro. Bueno, pues ayer se cambiaba una de las puertas, mañana miércoles se cambiará la otra y quedará, por tanto, la iglesia, la parroquia, totalmente completa, ¿no? Sí, bueno, ya quedan algunos detalles, porque las puertas, por ejemplo, ahora las ponen, ¿no? Pero, por ejemplo, toda la cuestión de los clavos que van en las puertas, una serie de cosas, queda, pero esos son detalles ya que eso a lo largo de estos próximos días, pues uh-huh, ya los carpinteros y todo esto, pues lo irán terminando. Pero digamos, lo que es lo gordo, ¿no?, de la obra está ya prácticamente terminado. Completo. El jueves tenemos entonces, ya entrando en el programa, ¿no?, de cultos, de iniciativas y demás, el jueves se procede al traslado de la patrona de Ubrique del convento hasta la parroquia, recibida la parroquia, y además el viernes llega el obispo, ¿no?, de Jerez, estará en Ubrique. Sí, vamos a ver, el jueves tenemos el traslado a las 8 de la tarde. Tenemos la misa, que en el convento, a las 8 de la tarde, y a continuación, cuanto que termine la misa, pues llevaremos a nuestra patrona en su paso también, recientemente restaurado, bueno, sí, tan reciente plateado, que hoy han ido a recogerlo a Jerez. Hoy precisamente, en estos momentos, han ido a recoger el templete de nuestra patrona, que ya, pues bueno, le han dado los últimos retoques en estos días, uh-huh, para mañana poder arreglar a la Virgen en el paso, y el jueves poder proceder al traslado. Es justito de tiempo todo, ¿eh? La parroquia terminada, el paso. La Virgen ha querido que esto sea así de esta manera, porque si no, esto no se explica, que tanto el traslado como toda la parroquia, pues haya terminado pues cuando ella ha querido, ya está. Entonces, pues ha sido de esta manera, ¿no? Nosotros, por lo menos los cristianos, vemos esto como una cosa de la providencia, Bueno, pues empezamos y ha sido pues cuando Dios ha querido, cuando la Virgen también ha querido venir a la parroquia y nada más. Entonces, mañana, después de la misa de 8, el traslado, y ya entrará la Virgen en la parroquia. Y después, el viernes, pues tenemos una ceremonia, una celebración litúrgica que es muy importante para nuestra comunidad cristiana, que son las confirmaciones. Recibirán el sacramento de la confirmación un grupo de jóvenes de nuestra parroquia que se han estado preparando durante estos años y que ahora pues van a recibir este sacramento de la confirmación del Espíritu Santo, que con el que se culmina la iniciación cristiana, el bautismo, ¿verdad? Entonces, es una gran alegría, una gran alegría. Entonces, viene nuestro obispo, don José, que el obispo es siempre el ministro ordinario de la confirmación, el que administra, uh-huh, la confirmación a las personas que lo van a recibir. Y entonces, pues aprovechando que viene don José, vamos a tener, las confirmaciones son a las 8 de la tarde. Está, por supuesto, invitado a todas las personas que deseen asistir a las confirmaciones, que no es una cosa ni privada ni nada. Pueden venir todos los que lo deseen acompañando a este grupo de jóvenes que se van a confirmar y dos que se bautizan, que recibirán, como son mayores, son jóvenes, tienen 18 años, reciben a la vez el bautismo, la confirmación y la primera comunión. Los tres sacramentos de la iniciación cristiana los recibirán a la vez. Y el resto, pues, reciben el sacramento de la confirmación. Uh-huh. Entonces, estamos todos invitados a las 8 de la tarde. Pero antes, a las 7, pues el obispo vendrá un poquito antes y, digamos, haremos como una reapertura oficial del templo, del templo parroquial. Están también invitados todos los que quieran venir. Porque además, en esta reapertura, aparte de enseñar pues todo lo que se ha hecho al señor obispo, pues estarán las personas que han estado encargadas un poco de todas las cuestiones de la iluminación, de las puertas, de la obra, y explicarán pues todo lo que se ha hecho, en qué ha consistido todo, y entonces pues queremos de esta manera hacer esto. Y también estarán pues los responsables de la obra social de la Caixa, porque resulta que la Caixa nos ha dado una subvención, y además ha prometido que quiere dar un poquito más, porque todo esto ahora hay que pagarlo. Entonces estarán también esta gente de la obra social de la Caixa, nos acompañarán para, bueno, también como una forma de agradecerles, ¿no?, esta colaboración. Ha sido la oficina de la Avenida España la que ha dado pues este presupuesto, que todas las oficinas pues tienen un presupuesto para obra social, sí, y cultural, a todos los años. Entonces ellos pues han visto que esto era una cosa pues importante para Ubrique, para su patrimonio cultural, para la cultura en Ubrique, y entonces pues nos han dado pues una cantidad, y ahora pues también están estudiando cómo pueden también a final de año pues dar otra cantidad para poder ayudar, uh-huh, a todo esto que se ha realizado. Aún así, esto hay que pagarlo todavía. O sea, vamos a pagar una parte, pero tenemos que seguir, porque además quedan todavía los canceles por arreglar. Se han llevado, los están arreglando, eso será más adelante cuando se pondrá, pero vamos, ya todo lo que es la preinstalación está ya puesta, de tal manera que más adelante los canceles se terminarán. Pero todo esto ahora, pues bueno, yo de todas maneras creo que el Señor proveerá, que Dios proveerá, y después que bueno, que entre todos las personas de Ubrique van a colaborar seguro. Yo estoy muy agradecido porque la gente está colaborando no solo con donativos y con ayuda económica, sino sobre todo también pues trabajando, porque se ha pedido ya varias veces, hemos tenido ya que limpiar la iglesia después de la obra, y todavía queda mañana para limpiar la iglesia, quedará el jueves, en fin, todavía queda esto, pero estoy muy agradecido, muy satisfecho, porque la respuesta de la gente ha sido de verdad multitudinaria. Hemos estado muchas personas hemos estado limpiando un domingo por la tarde, que bueno, que es un día que se suele estar con la familia, que se va afuera, a la playa, al campo, a todo esto, y la respuesta ha sido estupenda. De verdad, muchísimas personas con muchísimo cariño que han venido demostrando el cariño por su parroquia y por las cosas de su pueblo. Que esto hay que decirlo, que muchas veces parece que todo es nada más que gente da dinero, ¿no? Pero también hay muchas personas que no solamente a lo mejor habrán dado un donativo, sino que también han venido y han colaborado con su trabajo y con su esfuerzo de, bueno, que un templo es muy grande y ahí he habido que limpiar todo, desde la última punta de un retablo hasta el zócalo, todo estaba lleno de polvo, y han demostrado pues ese cariño que se tiene. Yo quiero agradecer, aprovechar estos micrófonos y esta oportunidad de la radio para agradecer de verdad a todas las personas jóvenes, personas mayores, matrimonios, de verdad, ha sido precioso. Yo puedo decir, bueno, ¿cómo se puede disfrutar mientras uno está limpiando y fregando? Pues yo he disfrutado porque la convivencia, sí, ¿no? Por la convivencia, por el ambiente, por el cariño, por la disposición, y todo el mundo, venga, ¿qué hay que hacer? ¿Qué es lo que...? De verdad, ha sido un ofrecimiento de verdad precioso. Yo quiero agradecer a las personas que lo han hecho, que han aportado su donativo, y a las personas que han venido, y a las personas que a lo mejor pues por razones de edad no han podido venir, pero en ese momento pues han estado acordándose y han estado rezando por los que estábamos allí rezando, limpiando. Pues muchas personas dicen, yo es que no puedo, porque claro, por edad, por incapacidad, pues claro, no ha podido venir, pero también han colaborado muchísimo porque han estado rezando por los que estábamos limpiando, claro. Eso es muy importante también. Y eso se nota. O sea, ahora a cuidarlo, ¿no?, y a mantenerlo, que es lo importante también, ¿no? Ya que hay ese esfuerzo que se ha hecho para que sea una realidad de toda esa reforma y todo el cambio que vamos a poder notar en la parroquia, pues hay que mantenerlo y hay que cuidarlo entre todos los ubriqueños también. Efectivamente. Hablábamos antes de cuestiones económicas. Yo te iba a preguntar, ¿se ha ido mucho de presupuesto las obras? No es que se haya ido mucho, sino que bueno, que era, bueno, pues era importante, ¿no?, la cantidad que teníamos esto, y que siempre, pues como surgen cosas, pues claro, como surgen cosas, pues siempre se incrementa. Pero no se ha ido mucho, la verdad, no. Prácticamente es el presupuesto son los presupuestos con los que contábamos. Y bueno, pues simplemente ahora, pues si Dios quiere, vamos a pagar la mitad. Ahora ya tenemos que pagar la mitad. Y la otra mitad, pues de aquí al próximo verano. Tendremos que conseguirla, y entre todos yo creo que lo vamos a conseguir, porque de verdad la gente responde muy bien y la gente de Ubrique sabe valorar, y yo creo que entre todos pues lo vamos a hacer y lo vamos sobre todo a disfrutar. Esto es muy sencillo. Muchas veces empiezan, oye, el cura no, porque ni el cura va a estar aquí siempre, ni el cura se va a llevar nada. Esto es para el pueblo de Ubrique, y es necesario, claro. Es necesario, igual que es necesario que atendamos a las personas como lo estamos haciendo de Cáritas, y a las personas que vienen a pedir, y las catequesis y todo, y todas las labores que desarrolla la iglesia aquí en Ubrique, ¿verdad? Pero esto también, porque sin esto, eso sí, sin esto, si la gente no reza, si la gente no celebra la Eucaristía, si la gente no se siente interpelada, llamada por el Señor, pues después lo otro no funciona. Porque mucha gente, la inmensa mayoría de las personas, y por no decir todas, que han venido, por ejemplo, a limpiar y a todo esto voluntariamente y altruistamente, lo hacen porque creen en el Señor. Y para eso hace falta un templo para rezar, y para celebrar los sacramentos, y para que nuestros niños hagan la primera comunión, y para que los jóvenes se casen, y para que las personas celebren sus misas por sus difuntos, y todo eso, para eso es necesario el templo. No podemos dejar de tenerlo, claro. Estábamos hablando antes, perdón, de la visita del obispo, precisamente para llevar a cabo esa confirmación de los jóvenes ubriqueños. Será este viernes, pero no es la única vez que va a estar aquí, porque también durante los cultos va a participar el obispo, ¿no? El mismo, sí, 8 de septiembre. Eso es. Nuestro obispo, que es nuestro padre y pastor, ¿no?, de nuestra iglesia diocesana de Jerez, a la que pertenece nuestra parroquia de Ubrique, pues también este año quiere acompañarnos en el día pues más importante para el pueblo cristiano de Ubrique, que es el día de su patrona, el día de la Virgen, el día de la Virgen, el 8 de septiembre. Entonces pues va a presidir él, como no puede ser de otra manera, la función principal de nuestra patrona el 8 de septiembre a las 11:30 de la mañana. Nos quiere acompañar en este día tan especial como pastor nuestro que es, y quiere estar con nosotros. Por tanto, pues vamos a tener aquí a nuestro obispo durante estos dos días, tanto este viernes como el lunes 8 de septiembre, el día de la Virgen, el día de nuestra patrona. También nos va a acompañar para presidir el pontifical, que se llama la misa presidida por el obispo con los sacerdotes, es el pontifical del día 8 de septiembre, del día de la Virgen, y además con motivo del 60 aniversario de la proclamación de nuestra patrona como alcaldesa perpetua, que se cumple este año. El día 12 de octubre lo celebraremos. Entonces, por eso nuestro obispo ha querido estar especialmente en este año con nosotros en el día de nuestra patrona y acompañarnos con esta devoción que le tenemos y este cariño a la Virgen de los Remedios. Exactamente. El 12 de octubre, que no sé si también estará el obispo aquí para esos actos. Pues no sabemos, porque estamos perfilando las cosas que vamos a hacer para el 12 de octubre. Se ha pedido la medalla de oro de la ciudad para la Santísima Virgen de los Remedios. Bueno, pues como estamos esperando la concesión de la... Todavía no tenemos respuesta por parte de las autoridades competentes para ello, pues estamos esperando. Entonces, pues dependiendo de todas estas cosas, pues organizaremos por supuesto, la parroquia lo vamos a celebrar por todo lo alto. Vamos a dedicarle, en el patio de nuestra parroquia, le vamos a dedicar un azulejo conmemorativo que lo ha donado una persona de Ubrique, un azulejo conmemorativo a tamaño real de la Virgen de los Remedios en el patio de nuestra parroquia, con motivo de este 60 aniversario, en el patio donde los salones parroquiales de la sacristía. Vamos a tener este azulejo precioso donado por una persona, un devoto de Ubrique, que ha querido tener este detalle con la parroquia. Entonces la parroquia le va a dedicar esto, y aparte, por supuesto, lo vamos a celebrar por todo lo alto, con sus correspondientes cultos, con todo, porque es una ocasión para celebrar y para decir que el cariño que le tenemos a la Virgen María. Son ya cultos especiales, ¿no?, más excepcionales, con motivo de ese 60 aniversario. Lo que concierne al ejercicio de la novena, esos cultos religiosos con motivo de la celebración de la patrona el día 8, bueno, pues arrancarán el 30, del 30 al 7 de septiembre, y correrán a cargo del antiguo vicario de nuestra localidad. Efectivamente. Bueno, la novena, y decir que recordar que, igual que el año pasado, hemos recuperado la novena de por la mañana. Por tanto, hay novena por la mañana y novena por la tarde. Hay novena a las 9 de la mañana y novena a las 8:30 de la tarde. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que hay que ir a las dos? No, se puede ir a una o a otra. Por ejemplo, yo trabajo por la tarde, pues voy por la mañana. O a mí me viene mejor por la mañana por lo que sea, pues voy por la mañana. O me viene mejor por la tarde, pues voy por la tarde. que alguien quiere ir a las dos, bendito sea Dios. Esto es como todo. Pero damos de esa manera la oportunidad a las personas que a lo mejor, pues, por cuestiones de trabajo, de una cosa que le surge, pues a lo mejor no puede hacer la novena por la tarde y la hace por la mañana, porque recordemos que la novena es un ejercicio piadoso que se llama, que se hace, pues dice, pues yo este año hago la novena por esta intención y hago los 9 días, claro. Entonces a lo mejor, pues si por la tarde no puedo ir, pues voy por la mañana, o al contrario. Uh-huh. Entonces por la mañana, pues la haremos los sacerdotes que estamos aquí, vamos, o lo hará el nuevo vicario parroquial, o lo haré yo como párroco, y por la tarde, pues el predicador de este año, la hermandad ha decidido que sea el que hasta ahora ha estado de vicario parroquial, don Pedro, que está ahora en Olvera, está destinado en Olvera, y entonces pues la hermandad ha querido invitarlo y por tanto será el predicador de por la tarde. Uh-huh. De por la tarde, y entonces pues tenemos novena de por la mañana y novena de por la tarde. Y después también recordar que el año pasado recuperamos también el Rosario de la Aurora. Rosario de la Aurora, que tendrá lugar el último día de la novena, el día 7, a las, si no recuerdo mal, a las siete y media de la mañana, eso, es 7:30 a.m. Tendrá lugar el Rosario de la Aurora, y a continuación del Rosario, la misa de por la mañana de ese día de la novena. Atención, esto quiero decirlo porque el año pasado hubo un poco de confusión, y la gente que estaba haciendo la novena por la mañana fue a las 9. Y claro, la misa había sido antes, porque fue a continuación del Rosario. Entonces, el último día de la novena, la de por la mañana, es a continuación del Rosario de la Aurora. El Rosario de la Aurora suele durar una 30 minutos, 7:30. Por tanto, en torno a las 8:15, cuando lleguemos del Rosario de la Aurora, tendrá lugar la misa de la novena de por la mañana de ese día. ¿Cómo se hace el Rosario de la Aurora? ¿Por qué? Pues el itinerario es el mismo de la procesión de la Virgen del 8 de septiembre, excepto que en vez de subir por la calle de los Remedios, sube por la calle de los Solanos. Nada más. Cuando llega la pilita baja, pues sube por la calle de los Solanos, ya coge la calle Botica y la plaza del ayuntamiento. Pero es el mismo recorrido de la Virgen del 8 de septiembre. ¿Media hora tan solo? Sí, porque vamos andando, no vamos con un paso, no se para, es mucho más ágil, mucho más ágil. Media hora, no, un poco más de media hora, no, pero no llega a 40 minutos. Porque ya el año pasado lo hicimos, y claro, ya tenemos la experiencia de saber cuánto dura del año pasado. Pero como se va a un paso, digamos, de andar normalmente, en media hora lo tenemos realizado. O sea, que sí. Entonces la misa de septiembre será en torno a las 8, no las 9, como... En vez de las 9, como todos los días por la mañana, pues a las 8:15, a continuación del Rosario. Aproximadamente. Luego tenemos, como decíamos, la solemne pontifical, presidida por el obispo de Jerez, y luego ese día, día 8, tenemos también misas, pues para las personas que a lo mejor no puede ir a la pontifical o lo que sea, pues tenemos misa a las 9 de la mañana y a las 7 de la tarde delante del paso, ya de la Virgen. De tal manera que todas las personas tienen oportunidad, durante ese día hay 3 misas en el pueblo, de tal manera que todas las personas pues pueden cumplir con este día de la Virgen de los Remedios. A las 9, a las 11:30 y a las 7 antes de la salida procesional de la patrona. Y luego, pues ya, además de la salida procesional del día 8, el 14 de septiembre, la festividad del voto, que también, bueno, pues se celebra de manera religiosa, ¿no? Efectivamente, el día 14 tendremos la renovación del voto que hizo el pueblo de Ubrique a mitad del siglo XIX. Hizo en el año 1855, se realizó este voto, y entonces tenemos la renovación del voto. Y después, por la tarde, pues como todos los años, la tradicional procesión del voto, con el recorrido habitual por las calles del Peñón de la Becerra y todo esto, por el San Antonio, y después ya la vuelta de la Virgen, de la imagen de la Virgen, al convento, a su templo, donde normalmente recibe culto. Vale, le quería preguntar, porque hacía referencia anteriormente al nuevo vicario parroquial. Podemos también aprovechar, sí, ¿no?, este encuentro para hacer don referencia. Sergio Moreno. Don Sergio Moreno, que se incorporará, si Dios quiere, este fin de semana, ya aquí a nuestra parroquia. Y bueno, pues ya muchas personas de aquí de Ubrique lo conocen, porque durante estos 2 veranos pasados ha estado echando una mano aquí en nuestra parroquia, para que pudiéramos pues coger algunos días de descanso. Los sacerdotes que estábamos, él ha estado ya por aquí y ya muchos lo conocen. Él viene de Roma, ha estado estudiando filosofía, los dos años de la licencia de filosofía, ha terminado, ahora en junio terminó ya sus estudios allí de ampliación de estudios en Roma, y viene aquí a Ubrique para ser vicario de Ubrique, el Bosque y Benamaoma, de los sitios donde yo soy párroco, porque lo que viene es ayudarme, el vicario parroquial es el que ayuda al párroco, por tanto estará aquí y bueno, se va a ir incorporando en estos próximos días. Y bueno, ya todos conocemos también que es aficionado a la música, él ha compuesto incluso piezas, y después también muy aficionado a la radio. porque él ha sido locutor en Radio Arcos, que es donde, de donde él es originario, donde él es natural. En Radio Arcos ha llevado durante muchos años un programa de radio. Y después, pues también estos dos años que ha estado en Roma, ha sido colaborador de Radio Vaticano, de la Radio Vaticana. Así que yo me imagino que cuando venga, pues tendrá que pasarse por aquí, por esta casa, ¿verdad? Y, pues y también ahora. Para que también eso, vamos, él es un experto en radio y en todas estas cosas de los medios de comunicación, por tanto pues seguramente que tendréis oportunidad de conocerlo y de, y de estar con él y de hablar con él también de todo esto. Pues, también conoceremos al nuevo vicario que llegará este fin de semana, Sergio Moreno, ¿no? Sergio que Moreno es la persona que se ocupará de estas tareas. Pues nada más, Roberto, yo no sé si hay alguna otra cuestión más que quieras destacar. Yo quería también aprovechar para dar un aviso con respecto a Cáritas Parroquial. Como ya tuve ocasión de dar a conocer que estuve aquí con Isabel Ordóñez, con la presidenta de Cáritas, estuve la última vez que estuve aquí en la radio, de comunicar eso, que hemos arreglado una nueva sede para Cáritas Parroquial, para poder atender a las personas que se acercan, que están necesitadas, para poder también tener allí todas las actividades propias de Cáritas. Pues hemos puesto la sede en la antigua maternidad, la sede de la Fundación Isabel Domínguez León, de la cual pues como el párroco, en este caso yo, soy el presidente de la fundación, pues para cumplir con los objetivos de esta fundación, que uno de ellos es la acción social y caritativa, pues hemos habilitado allí unas dependencias, una sede nueva para poder tener allí la sala de acogida, una sala de espera, una sala de, digamos, de formación, de conferencia, también un despacho para, digamos, para poder hablar de una manera más privada con las personas que se acercan a Cáritas. Y entonces pues todas estas dependencias pues ya están arregladas, ya están funcionando y estamos ahora mismo con el curso de formación para monitores de la ley de dependencia, que se está llevando a cabo desde el mes de julio en esta sede, pero yo quería aprovechar esta oportunidad para informar a todas las personas, usuarios de Cáritas, que van pues para recoger los alimentos o para cualquier cosa, pues que ya a partir del 1 de septiembre tendrán que hacerlo ya en esta nueva sede de Cáritas Parroquial, que ya no será en la sacristía, sino en esta sede, en la antigua maternidad, que está al principio de la calle Perdón, de la calle del Perdón. Allí está, y además ya hemos puesto allí también un cartel, donde en metacrilato, donde, bueno, pues se ve que es la sede de Cáritas Parroquial, de nuestra parroquia, de Nuestra Señora de la O, y que ahí, pues a partir del 1 de septiembre, todas las personas se pueden acercar ahí para cualquier tipo de consulta, también las personas que quieran, pues, llevar algún alimento para Cáritas o cualquier gestión que quieran hacer con Cáritas, pues lo podrán hacer en esta nueva sede, que está, gracias a Dios, también muy cerquita de nuestra parroquia. Al lado, para todo esto. Entonces, pues ya está funcionando. Ya está funcionando. Y a partir de ahí, a partir del 1 de septiembre, pues todas las personas podrán acercarse ahí para ayudar a las personas más necesitadas de nuestro pueblo y para toda esta labor social y caritativa que lleva a la Iglesia aquí en Ubrique. Pues recuerden que a partir del próximo lunes, 1 de septiembre, Cáritas Parroquial atenderá a los usuarios en el edificio de la antigua maternidad, la calle Perdón. Allí podrán dirigirse a aquellas personas que lo requieran. Pues nada más, nos vamos a quedar aquí agradeciendo al párroco de Ubrique, Roberto Romero, que nos haya atendido como siempre en la sintonía de Radio Ubrique aquí en la mañana. Y bueno, pues seguiremos informando de toda la información que se genere por parte de la parroquia. Nada, muchas gracias a vosotros y simplemente desear a todos los ubriqueños y ubriqueñas que estos días de culto en honor a nuestra patrona, la Virgen de los Remedios, pues los puedan disfrutar, podamos todos acercarnos a ella, a darle gracias por tantas cosas, a pedirle, simplemente a recordar a nuestros difuntos que estuvieron con nosotros en estos días otros años, que verdaderamente pues estos días sean de eso, de cariño hacia la Virgen y de estar en familia y de poder disfrutar de nuestras fiestas patronales de la mejor manera posible y bueno, pues eso, desear lo mejor para estos días de culto a la Virgen de los Remedios. Pues con eso de eso nos vamos a quedar. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes.